llega parlantes chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 22 horas aproximadamente en este gran viaje que es este programa que se llama Parlantes Chinos, como dije anteriormente. ¿No es así, Martín? Así es, Parlantes Chinos, otro jueves de radio. Feliz de estar acá con vos, con la gente que ya están viendo en Twitch, con Rena, con Augusto. Olips. Hoy tenemos una mesa picante, dirían en Argentina. Está con nosotros el señor Augusto Mónaco. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Guayo? Acá estamos hoy con una columna. Primero vamos a hablar un poco... Estás ansioso. Estoy ansioso, pero vamos a inaugurar columna. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo estás, Rena? Pues muy bien, ¿qué? Que no os cansáis de mí, ¿no? Cayó, pasó por la puerta y dije, bueno, pasá. Entra un ratito. Ya está Membri conectado, ole, ole, esos parlantes, escucha perfe. Dice Membri desde Madrid, nos están escuchando. Nuria y Juana desde Argentina, bienvenidas también. Y bueno, y toda la gente que se va a ir conectando y que ya se está conectando a Parlantes Chinos. Bueno, ya que tenemos esta gran mesa, no preparamos encuesta para el día de hoy. No preparamos porque así hoy... Que, ¿tienen alguna duda que ustedes puedan... La encuesta puedan puede ser... ...evacuar mediante una encuesta en x.com? ¿Se escuchará la escalera o no? Esa es la pregunta. ¿Se escuchará la escalera o no? Exactamente. ¿Funciona el recubrimiento de paja para obtener un cerramiento térmico en las casas? ¿Sí o no? Esa es otra pregunta más que tenemos que hacer. Pero bueno, podemos tener un profesional acá del tema para hablar de eso algún día. Para aislamiento térmico, sí. Tengo entendido que lo mejor son las cuevas. ¿Son las cuevas? Sí. Uf, acaban. No saquemos esa charla porque se va a acercar a la mesa alguien. Por acá hay mucha gente detrás de cámara. Y eso que es, ahora que se viene, como habíamos anunciado anteriormente, se viene una nueva temporada. Bueno, van a cambiar, se vienen cositas, como suelen decir. Estamos en condiciones de oficializar que la semana que viene arranca la temporada número 2 de Parlantes Chinos. ¡Dios! ¿No, Augusto? Es así. ¿No? El señor realizador del... Por supuesto, estamos ahí produciendo todas las placas, toda la gráfica, fotografías, filmografía. Uh-huh. O sea que se viene todo lo que termina con IA. Se viene una temporada 2 fuerte, ¿no? Sí, con todo. Bueno, todo lo que termina con IA suena como medio mal, ¿no? Porque siempre es un tema que nosotros... ¿Cómo si termina con IA es porque Augusto no hizo mucho, solamente ponerlo en una IA, ¿no? Pero bueno. Hay juramos que al menos hay un 4% de producción propia en la segunda temporada. Sí, por lo menos. Si no, 5. Y confirmamos, que por si no sé si habían confirmado, ¿habíamos confirmado o no la fecha del Late Night? No habíamos confirmado nada. Porque en realidad, bueno, esto es primicia de hoy, de Parlantes Chinos. Habrá un segundo Late Night el día 12 de febrero. ¿En Sala Víbora o no? Exactamente, el día 12 de febrero, tal vez un poquito más tarde. Había sido a las 8, había empezado a las 8. Bueno, el horario pasada. Eso lo va a definir, pero va a salir ahora la publicidad en los primeros días de febrero. Porque ya el 12 de febrero va a estar en Sala Víbora el segundo Late Night, el segundo programa al estilo televisivo. Con entrevistas, show en vivo y cositas. Y muchas sorpresas. Gente con un nuevo invitado. El invitado es internacional. Eso es lo único que voy a decir por el momento. Gente que viene desde otras ciudades, provincias, comunidades autónomas, solamente para participar del programa. Exactamente. También tenemos... No solo digo el invitado, el que vamos a entrevistar, también es internacional. Así que nada, vamos a estar con muchísimas cosas y nada, nos vamos para arriba. Yo creo que es bueno que ahora empiecen a hacer nicho en Parlantes Chinos para no quedarse afuera. ¿no? Es el momento, es de como hecho, las cripto cuando estaban baratas. Es como que vamos a hacer, podemos hacer un juego, tipo decir una palabra durante el programa de radio y después la repetimos así como... Para los fieles, claro. Para los fieles seguidores. Claro. Para que entiendan, claro. ¿No? Para que entiendan esas cosas. O alguna broma interna, ¿no? También. Claro, tal cual, tal cual. Sí. Y que después, claro... Hay cosas, igual uno no se da cuenta, pero claro. Hay, ¿no? Hordas y hordas de granadinos escuchando y preguntándose, ¿qué quieren decir con eso? Sí, no sé si hay tantos granadinos, pero como para que llene una horda, pero sí, obviamente, un montón. Y bueno, entonces, ¿no tienen ninguna duda que quieran evacuar por una encuesta en Twitch? No, la verdad que no. Que traigan en esta semana una duda existencial que nuestros oyentes puedan evacuar para nosotros en Twitch. En Twitter. Silencio de radio. Silencio dice que no. Hoy no hay encuesta, los dejo libres a los amantes de Twitter, que no sé por qué todavía sigue existiendo esa plataforma, pero bueno. No tenemos encuesta hoy. No tenemos encuesta hoy, pero ¿qué tenemos? Tenemos un programa muy cargado, ¿no? Exactamente. Contame un poquito, ¿verdad? ¿Estoy yo? No, el programa. Eso no importa. Ah, bueno. Bueno, está aparte de la columna de Augusto, que lo vamos a hacerlo ahora porque está tan ansioso que ya está, lo está transmitiendo en la mesa. Ya. La ansiedad. También nos visitan. Al fin. No sé. Al fin tenemos música acá de Andalucía. ¿No? Nos visita Antonio Espín, José Gómez, Marino Arroyo y Jesús Bureo, que nos vienen acá a cantar unos flamenquitos y esos estilos que nunca me los voy a saber, pero acá está Rena para que nos diga cuáles son los estilos, todos los estilos de flamenco. Rena, ponemos de Sevilla. A la sevillana en examen. Bueno, la sevillana en examen, que la sevillana tiene menos de sevillana que la bandera, pero no son estilos, son palos. Ajá. He de corregirte. Vale, hay un móvil. No sé si será el mío o qué. Puede ser. Ahí está. No, sí, ¿no? Hay algo raro. Ah, mira qué será. Anda. Así que, bueno, ya había arrancado mal. Sí. son palos flamencos. Pero bueno, ya le preguntaremos a los invitados. A ver, tengo preguntillas porque la verdad es que me interesa que venga gente así al podcast. A ver qué nos cuentan. Pero sí, son palos. Y hay muchos. Y son... Tienes que ponerle mucho oído para identificarlo, ¿eh? A mí me cuestan, pero... Yo nunca noté la diferencia de ninguno. Tango, pero bulería, bueno. Fandango. Julitaro, o sea, ya dice, Soleá. Está. Juaco también llegó. Hay bastante gente sí ya en Twitch. Bueno, se ve que las historias que subimos de los chicos tocando trajeron gente, ¿o no? Solo mal lo que dije. Sí. Un poco sí. Sí. Si pones una coma mal ahí en esa frase, estás... Bueno, después, ¿por qué la presentación que tuvimos en el Late Night, no? Cada uno que piense lo que quiere. Exactamente. Bueno, vamos rápido a un tema musical porque tenemos mucho material para el día de hoy. Vamos a escuchar a Los Amigos Invisibles. ¿Conocen esa banda? No. No, porque no se ven. Los Amigos... Tiene que ver. Los Amigos Invisibles es una banda venezolana formada en 1991 cuya música mezcla elementos de disco, acid jazz y funk con diversos ritmos hispanos. En esta ocasión nos van a deleitar con la canción La que me gusta. Seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que está. Encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay. ni ningún issue con mi mamá. Será mejor que lo compruebes tú. Nunca haré sentir tan especial, ya nada será muy normal. Y nunca te arrepentirás, mi vida, con todo lo que sale mal. Buscando de qué conversar, la niña me miró y se sonrió. Ay, ay, ay, le guste a la que me gusta. Ay, ay, ay, no, no, no, no. Chates. Donde el aire lleva el sol. ¿Qué son los nocheros? Parlantes chinos, mezclado con Luis Miguel. Con palabras del corazón. Palabras del corazón tiró. Mirá. Augusto Monaco, un balsecito. Monaco. Lleva el arte en su voz. En su voz. Qué cosa. Qué buena entrada, ¿eh? Deja la vara alta esto, ¿eh? Sí, sí. A ver, un poquito más. ¡Vamos! Le peleo a Rena con este, ¿eh? Pues sí. Falta el encendedor. Bueno, gracias a los nocheros por el temón que nos mandaron. Grabado ahí en el estudio. Bueno, esta para tu entrada. Bueno. Así te tardamos así, en parlantes chinos. Impresionante, impresionante. Yo te juro que vine solamente para escuchar, así que nada, ahí terminó mi El columna. Arte es una mierda. Te va, ¿viste? Dejá el mate. No, bueno, la pregunta que traje como para iniciar esta columna es, ¿para qué sirve el arte? Bueno, hay gente que decía, ¿no? Para cagarse de hambre, ¿para qué más? Para eso solo. Para eso. Para eso solo. Punto. Bien, en ese sentido, empecemos por la definición de Oscar Wilde. Oscar Wilde dice, el arte no sirve para nada. Obviamente lo decía con ironía. Uh-huh. Era un dandy y no podía dar la respuesta que todo el mundo esperaba que dé, claro. Entonces tenía que romper. Pero tiene algo de verdad en el sentido de que el arte no cumple una función práctica. O sea, uno dice, ¿para qué sirve, por ejemplo, un fontanero? Bueno, para reparar, por ejemplo, una cañería. Uh-huh. ¿Para qué sirve un... Tubería. Acá, sí. Yo voy traduciendo. No te preocupes. Bien. ¿Para qué sirve...? Barrena de... Bueno, porque... Debe quedar algunas veces como un barbero. Como... Bueno, no, a ver, se ha entendido. Sí, sí. Para cortar el pelo, pero... Pelar. Bueno, pelar. Pero, ¿para qué sirve un artista? Entonces, o mejor dicho, ¿para qué sirve el arte? O mejor dicho, ¿dónde está el arte? ¿El arte está en el artista? ¿Está en el instrumento? ¿Está en la música que se compuso? ¿Está en el receptor, tal vez? ¿Está en el oyente? Bueno, y a partir de eso, hay una serie de hipótesis. Obviamente siempre son hipótesis. No sabemos por qué, pero la realidad es que el arte no cumple una función, al menos... capitalista en el sentido productivo. No, por eso la quieren eliminar, claramente. Pero, a su vez, es innegable que la gente sigue conectando. La gente sigue necesitando escuchar música, sigue necesitando leer literatura, sigue necesitando mirar cuadros. Bueno, entonces, un poco la idea era bucear en las hipótesis de por qué hay algo llamado arte y la gente sigue empecinada en una sociedad productiva en que esto siga teniendo vigencia. Si lo pensamos desde el punto de vista de los griegos, empecemos por Aristóteles, que Aristóteles planteaba que la tragedia funcionaba por catarsis. O sea, la gente veía una tragedia y se sentía en la piel del protagonista, y la obra de teatro era una representación porque se volvía a presentar una situación y el espectador, esto es muy típico de cuando vemos una telenovela y nos largamos a llorar con el protagonista, sí, sí, sí, o una película. Más si te toca algo, una historia cercana a la que tal vez tuviste en tu vida o tenés o lo que fuera. Claro. Y o quizás querés tener por ahí, ¿no? Como el quien llora un amor que nunca tuvo. Estamos hablando de arte, me pongo poético. Pero bueno, sí es cierto, por ejemplo, que el arte siempre tiene algo particular que generalmente está bastante distante de la vida de uno, pero también tiene algo universal. O sea, para que el arte funcione tiene que atravesar determinados universales. Y en ese sentido, por ejemplo, hay personajes que uno dice, bueno, un viaje a la luna y los problemas que tienen los astronautas en ese viaje a la luna. Es muy difícil que nos pase a nosotros. Bueno, eso fue arte también, porque como fue una película, bueno, el viaje a la luna, ¿no? Otra columna. Vale. No, pero yo digo, pensemos, por ejemplo, no sé, pienso en Kubrick, Odisea en el espacio. Es muy difícil que alguno de nosotros vaya alguna vez al espacio, pero a través de la película nosotros podemos sentir que estamos ahí. Y sí, ahí aparece la idea de catarsis, aparece la idea de mimetizarnos con el protagonista y sentirnos que estamos dentro de esa historia. Juli Taro dice que hay relación también entre arte y negocio igualmente. Sí, totalmente. Sí, de hecho, el arte fue... Se tuvo que ir negociando con los distintos sistemas políticos, y los sistemas políticos claramente también fueron condicionando al arte. No es lo mismo, por ejemplo, el arte durante la Edad Media, donde lo único que importaba era Dios, porque en el teocentrismo los escritores ni siquiera firmaban sus obras porque Dios sabía quién había hecho cada cosa y no era necesario. Uh-huh. Después, durante las monarquías absolutas, empezaron a tener, por ejemplo, mecenas. De hecho, el concepto de mecenas viene de los romanos. Es algo que se recupera de la antigüedad. Sí. Y a partir de la irrupción del capitalismo, empieza a haber una profesionalización del arte. Es decir, los artistas empiezan a tener que vender su arte para poder vivir de eso. Por ejemplo, Honoré de Balzac escribía novelas de folletín, y las novelas salía cada capítulo en el periódico, y siempre terminaba, por ejemplo, con un final abierto. Claro. Eso sale de la novela realista. Y vos, para saber cómo continúa la novela, tienes que comprar el siguiente periódico. Claro, tal cual. Ese tipo de... El concepto de folletín es típico del arte burgués. Después sí, también es cierto que hubo... muchos artistas que quisieron, hablando por ejemplo de los dandies como Oscar Wilde, que mencionamos, sí, que querían estar por encima del sistema, entonces miraban con desprecio el sistema capitalista, o los bohemios que se sentían al margen del sistema capitalista. Que esos son los más pobres siempre. Sí, sí, el bohemio, sí, siempre. Un ejemplo, por ejemplo, es Baudelaire, que el tipo andaba paseando por las calles de París, mirando la pobreza que había detrás de los bulevares que se habían creado en su época. Sí. Porque recordemos que París es una ciudad muy antigua y que no existía el concepto de bulevar en la Edad Media. Y al crear esos bulevares se creó, mucha gente pasó a vivir en la calle porque les destruyeron sus casas. Claro. Entonces, bueno, ahí también. Después... hubo un periodo que fue durante las vanguardias, entonces que se buscaba fundamentalmente hacer un arte del cual el capitalismo no se puede apropiar. Entonces, no pasó. Es difícil. Es difícil. De hecho, bueno, Marta Minujín, por ejemplo, hacía esculturas de queso. Claro. O, por ejemplo, el famoso... Arte. O el happening. Es, y acá, y con los... Con las obras, digamos... algunos en la vanguardia se empieza a plantear que el arte no está en la obra, sino que está en el hecho artístico, en el gesto artístico. De ese modo, por ejemplo, se pintó de verde los canales de Venecia durante un día. Y ese hecho artístico, el gesto, es considerado, digamos, la obra. Claro. O hay una que me encantó que se llamaba Argentina 2001. Creo que la presentaron en París y cobraban, creo que algo de 500 euros la entrada por anticipada. No vendían en puerta, solo anticipada. Y cuando la gente llegó al museo, estaba vallado. Y obviamente la gente esperó que abran. Empezó a buscar, se dieron cuenta que no pasaba nada y que nadie abría y empezó a pegar, a querer romper la valla. Y precisamente lo que se quería comunicar es esa sensación de la Argentina del 2001, del corralito, de decir, tengo mis 500 euros ahí adentro y no los puedo sacar. A lo Ricardo Darín en Nueva Reina. Entonces, mucho más. Esa emoción, claro, de frustración, digamos, se recrea. Y te hago una pregunta, perdón. Para vos, esta es una pregunta personal, ya que desplegaste todo esto históricamente, para vos, ¿qué representa el arte? O sea, ¿por qué vos consumís arte o para vos qué significa? Qué buena pregunta. Y bueno, en lo personal... En lo personal. Sí, yo creo que soy un adicto, una posible respuesta a mi necesidad casi biológica de arte... Está en un texto de Sigmund Freud que se llama El creador literario del fantaseo y dice que hay personas a las cuales no les alcanza el sueño para poder sublimar toda la energía que tienen o todo el inconsciente que tienen y necesitan crear fantasías. Y para eso esa fantasía se termina traduciendo en la producción de arte. Yo creo que a algunas personas les pasa... Sí. Algunos lo pueden llevar adelante a través del arte y otros, digamos, consumen arte, pero... Por el mismo mecanismo, digamos. Yo creo que tiene que ver con eso, con una necesidad desbordada de comunicar o emociones. ¿Y si tuvieras que describirlo con una palabra? O sea, ¿el arte para ti es...? Necesidad. Sí, yo creo que es una necesidad, insisto, casi biológica. El del Chepak dice, el arte se podría decir que es una sublimación del alma humana en cierto sentido, si sabes a lo que me refiero, jejeje. Y totalmente. Joker Slayer dice, Gertrudis. Buen aporte, Joker. Sí. Seguía así. Sí. No sé qué querrá decir, pero bueno, habrá alguna Gertrudis famosa o algo... A mí me interesa saber tu opinión, Rena, porque vos sos la única artista acá a la mesa. Y... ¿Sobre el arte? Sí, ¿qué significa para vos? ¿O cómo lo ves vos? A ver, yo más que una fantasía lo veo como... O sea, también es una necesidad. De hecho, creo que es una necesidad social y universal. Creo que no podemos vivir sin ningún tipo de arte. De hecho, toda nuestra vida se rodea de arte porque tan simple como un fontanero, el trabajo que hace ya es un arte. O sea, nos podemos cerrar a eso, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo, para mí, el arte es como... Digamos que es un poco el fruto vital, ¿no? La necesidad de crear y, más sobre todo, si es algo con lo que nos podemos sentir identificados. Más que es una fantasía, ¿no? Como ha dicho Augusto. O sea, yo lo veo más el arte como algo de... yo te cuento algo de alguna manera, de tal forma que tú conectes conmigo... Sea que yo te hable o te cante o te toque en algo que no tú no conoces, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hay mucha gente, como tenemos hoy una columna de flamenco, hay mucha gente que conecta con el flamenco y no son españoles. Y dices tú, vale, no van a conectar igual porque es imposible, pero conectan. Y hay personas que son de España y conectan con música que es fuera, ¿no? De Alemania, de Inglaterra, de lo que sea. Y es fuerte, no sé, yo lo veo como un idioma universal que no necesita ningún tipo de... De explicación racional. Explicación, sí. Y además como algo que es vital. Creo que es algo vital. Sí, yo creo que... No. ¿Para vos, Martín? Yo lo veo como un poco una forma de ordenar la vida. Con el, no sé, con el tipo de vida que llevamos hoy en día y todo lo que eso conlleva, creo que sentarte a ver una película o escuchar una canción, como que a mí por lo menos me da un punto de vista, me da una forma de ver el mundo que cuando la compartís y cuando conectas con eso, te ordena un poco en cuáles son las prioridades y dónde uno está parado y a dónde puede llegar a ir uno, ¿no? Y creo que son esos momentos que, justamente dentro de la vida que tenemos hoy en día, muy, muy rápida y toda esa mierda, digamos, creo que conectar de esa forma te hace entender las prioridades y saber dónde está uno y quizás apuntar a otra cosa. En ese sentido, pensaba un poco en un texto de Dolina, que es Tratado de Música y Afines, de Ives Castanino, en donde dice que en realidad a nadie le gusta la música, que habla específicamente de música. Que a lo que a la gente le suele gustar es los peinados de los músicos, la posibilidad de conocer a una chica en un concierto, las luces, etc. Y hay muy poca gente a la que realmente le gusta la música. Y se anticipa el personaje de Dolina y dice, bueno, seguramente el lector pensará que yo formo parte de ese selecto grupo. Y no, se engaña. ¿Quiere la chica, Dolina? No, dice, a mí tampoco me gusta la música. Lo que me gusta son los sentimientos que me evoca un valsecito, la relación que hay entre una nota y la otra. Sobre todo, o sea, no lo que se plantea es que no tiene un valor la música absoluto, sino que el valor está en la relación que hay entre esa nota y nuestras emociones. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la primer columna que nos traes. Arrancaste fuerte, Augusto. Sí, fue a tope, Sí, profundo, estamos muy profundos. Si esta ha sido la primera, ¿qué será la de después? O sea. Ya vienen los chicos, entonces vamos a mitad de programa. Sí. Y nos vamos acomodando. ¿Les parece? Vamos. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siente. Información que te nutre, es total locura. ¡Vamos! Oh yeah, en Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo. Te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta. 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma. Visitas gratis. Bueno, volvemos aquí entonces a Parlantes Chinos, ya con los invitados de lujo. Acá tenemos a Antonio Espín, José Gómez, Martín Arroyo y Jesús Bureo. ¿Correcto? ¿Estamos en lo correcto, no, chicos? No, correcto no, me llamaste Martín. Era el orden de los factores no altera el producto, decía un profesor de matemática. Que no es por el orden, que te confundiste en el nombre. ¿Qué dije? ¿Marino Arroyo? ¿Martín Arroyo, dije? ¿Quién? ¿Sabes qué? Ahora que pienso, alguien... Claro, conozco a alguien que es Martín Arroyo, claro, no sé quién es. Empezaste fuerte. Empecé a tope. Bueno, cositas, ¿viste? Porque, bueno, tardaste tanto en venir que ya me olvidé. Ahora sale todo al aire, todo, ¿viste? Sacamos todos los trapitos al sol, como suelen decir. Bueno, chicos, a ver, ¿este llega un poquito más o no? No, está bien. Hasta ahí estamos. ¿Está bien ahí? Sí, el mío está bien, el tuyo también. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien por ahí? Me avisan cualquier cosa en Twitch. si no se escucha algo o lo que fuera. Empezamos entonces, si quieren, por Marino. Ah, mismo. Ya que estamos en el orden así, vamos hablando un poquito y vamos conociéndolos. Marino, la pregunta como siempre, ¿cómo llega la música a tu vida? Uf, de muchas maneras. De pequeño, por ejemplo, ¿cómo empieza tu faceta musical? Bueno, yo lo que escuchaba de pequeño más que nada era heavy metal. Uh-huh. Y solo heavy metal. Solo heavy metal. ¿Qué escuchabas? Pues Judas Priest, Iron Maiden, Halloween, Manowar, Black Sabbath, yo qué sé, te puedo decir una lista. Sí, sí, sí. No, está bien para... Claro. Y bueno, así llega la música a mi vida, escuchando con mi gueto de gente, de la zona en la que te crías, pues... ¿De dónde estamos hablando? Yo nací en Burgos. Sí. Y el barrio en el que yo me crié, pues la música y la mayoría de la gente y mis amigos, pues escuchaban ese tipo de música y entonces ahí te metes claro. A fuego. Y a partir de ahí, pues la música como música entró mucho más tarde, cuando aprendí a valorar todo el tipo de música. ¿Pero cuándo empezaste a cantar o ya cantaba heavy metal de antes? No, yo heavy metal no canté. Nunca, nunca cantaste en tu vida heavy metal. Podemos probar ahora. No, que va, nunca canté ese tipo de música. Y luego te escuchas otras cosas, pues por otra gente, por tus padres, por otro tipo de amigos, cuando te haces más mayor y empiezas a valorar otras cosas y empiezas a valorar de verdad la música, porque cuando yo escuchaba heavy metal de la edad que te estoy hablando, con 16, 17 años, pues solo escuchaba ese tipo de música y para ti no existía nada, lo demás era una mierda. Claro. Estamos hablando de ese rango de edad, ¿no? Sí, sí. A partir de ahí, pues empieza a crecer como persona, a crecer como... y empieza a escuchar pues otras cosas y te empieza a interesar la música. Claro, ¿y quién te mete en el flamenco? ¿Quién te pone o cómo empezás a eso de decir quiero cantar esto, quiero tocar esto, quiero...? No viene de golpe, no sé, o sea, viene... Mi padre escuchaba en el coche desde que yo era chico y por ahí a mí eso me daba igual, o sea, claro. Pero luego pues más tarde llega y tú... Esta eso, música pues, de viejos, decía vos. Sí, ¿no? Ponte, ¿no? O... ya ves lo que escucha mi padre, ¿no? Pues... Con todas las tachas ahí, vos, esta música de viejos ahí, ¿no? Más o menos, sí. Y, todo de negro. Y claro, y a partir de ahí, no sé, la música te va llegando en, como, por lo menos a mí, a cacho, en parte. Música argentina, música de otros lados, y me empiezas a apreciar otro tipo de estilo, por decirlo. Y el flamenco llega, pues como llegaron otros, lo que pasa es que el flamenco pues se queda, por lo menos en mi caso. Y yo empecé pues tocando un poquito la guitarra, haciendo otras cositas, y hasta que te das cuenta que dices, coño, yo lo que quiero es cantar. Y nada, pues caí en Granada, uno de los mejores sitios para aprender, y tuve la suerte de conocer a uno de los mejores maestros, por lo menos para mí el mejor, Antonio Gómez Colorado, que todos lo conocemos aquí, y, uh-huh. Y bueno, y ese hombre pues a mí me enseñó pues todo lo que sé, básicamente, y era un hombre pues que decía que todo el mundo podía cantar. Y a partir de ahí te animaba mucho. Sí, bueno, cierto. No, igual no a todos los niveles, pero pues sí, para sí, cantar. Sí, obvio. Canta, podemos cantar todos. Para sí, cantar, claro. Sí, pero bueno, para cantar en una fiesta. Cante bien amigos, es otra cosa. También. Como dicen, pero ¿no? Pero bueno, yo conozco a mucha gente que de sonido canta mal, pero si claro, está sí, en el momento adecuado, en el momento justo, ¿verdad? No te, sé, mueve, te mueve más que por ahí alguien que es súper... Si solo valora la, sí, la afinación, la afinación, claro. Igual pues dice, pues no canta bien, pero en un momento dado y con una energía justa... Lo que transmite, ¿no? Te puede sí, romper... Sí, sí. Exactamente, ahí va, hay varios. Eso es. Hay varios. Antonio Spin, contanos de dónde vienes... Bueno. ¿Y de dónde llega la música a tu vida? Nuestra historia también similar un poco a la de Marino, en el sentido de que no vengo, poquito más cerca, no vengo del flamenco de toda la vida. Mi familia es de Almería, yo nací en Barcelona, soy charnego, o fui charnego durante 6 años, y luego acabé aquí en Granada, ¿no? Llevo aquí desde los 6 años, hace ya 20, o sea, 40 y tantos años, casi, o casi 40, perdón. Tengo 44, son 38. 20 y tanto. Te vamos a creer. Se nota que soy matemático, ¿no? Que no se nota que es economista. Se nota que soy matemático. Sí, sí. Y bueno, yo venía. Bueno, en la familia, de sobre todo de mi padre, sí que hay un poco más de tradición, pero no hay nadie que se dedique al cante ni a la música profesionalmente ni nada. Mi abuela cantaba muy bien y tal. Pero yo renegaba un poco de eso. Yo fui punk. Yo ya me gustaba el punk. Yo la polla heavy metal y un punk, vamos. La sí, polla vamos, bueno, heavy metal no sé también. Vamos a terminar por allá, sí. con 12 años heavy metal, con 14 ya era punk. Y nada, pues empecé a cantar de pequeño. Mi hermana es pianista y, bueno, en fin, la música siempre ha estado en mi claro, casa. Siempre estuvo, claro. Y eso, pues con 15 años así ya empecé a cantar en un grupo de punk, mi banda, ¿no? ¿Cómo se llamaba, por favor, el nombre? Pues tuve varios grupos, pero el que más duró fue Escabechina. Cuando ya pasamos del punk al ska, ¿no? Ya empecé a variar y tal. Los nombres de las bandas de punk son lo mejor que te puede pasar. Complicado, ¿eh? Escabechina. Y nada, y luego, pues con 20 y pocos años, retomé el flamenco o descubrí que realmente me llenaba y empecé a tocar la guitarra, un poco así autodidacta y tal, hasta que ya decidí ponerme un poco más en serio y también acabé en las clases de Antonio Gómez el Colorado, en paz descanse, de nuestro maestro. Uh-huh. Y ahí fue donde ya cogí un poco, conocí a José, que es un pedazo de tocado que me ha ayudado mucho para ser cantador. Yo soy un aficionado, es decir, no soy un cantador profesional, pero, pues, en fin, un aficionado que en el flamenco significa más que en otras músicas, ¿no? La palabra claro. Aficionado, ¿no? Exacto. Aficionado en el sentido de que me gusta mucho el cante, soy capaz de dar conciertos y, es decir, no es que me gusta por escucharlo, sino que aficionado es que cantas, que se te da bien, que no eres profesional, pero... Y nada, y ahí llevo unos cuantos años y nada, normalmente de la mano de José y ya está, y encantado de estar aquí hablando de flamenco. Bueno, y luego nosotros con la chirigota un poquito. Bueno, también, sí, ¿no? Sí, saludo a la chirigota. Sí, ahora, bueno, he estado en otra chirigota antes, otra carnaval. ¿Qué es una chirigota carnaval, para la gente de Argentina? El carnaval de aquí en Andalucía suele haber chirigotas, comparsas, ¿no? En otra zona el carnaval tiene otro tipo de... Otros se dan otros nombres, pero son agrupaciones murgas, ¿no? Otro tipo sí. Aquí se suele llamar chirigota, la más graciosa, y comparsa, que viene de Cádiz, obviamente. Que yo soy un apasionado de Cádiz, de todo, de toda la vida. Desde cuando dicen que los gaditanos nacen donde les da la gana, pues yo en mi caso, yo en Cádiz no he nacido, pero siempre tengo la mente ahí para el cante y para todo. Y soy muy chirigotero, un carnavalero. Y nada, chicos, espero que estéis ensayando, que tenemos de aquí a nada ya las actuaciones. Y hoy no he podido estar, pero estaremos pronto. Bueno, pasamos a José Gómez. A Jesús. Ah, ahí está, ¿viste? Ustedes tenían ahí. Martín Gómez. Jesús Bureo, entonces. Yo para que sea más que fácil, que ya lo tenían ahí. Tenían algo armado, se lo quería arruinar. Pero, Jesús, cuéntanos entonces tú, tu historia. Mi historia. Con la música. Historia con la música. Enrólate. Eso nos va a acabar tiempo. Pues yo no soy de aquí tampoco, ninguno somos de aquí, ¿no? Yo vengo de Cádiz, de un pueblo que se llama San Fernando, Isla de León, para la gente, ¿no? Y es un pueblo muy flamenco, ¿verdad? Que es un pueblo muy flamenco, pero a mí me conocían en ese pueblo por ser menos flamenco del lugar. ¿Qué escuchabas tú? A ver. Yo a mí me gustaba el transmeta, el punk, esas cosas, ¿no? Mi casa era muy flamenquita, es verdad que tenían sus cosas, tampoco es que fueran los más flamencos, mi hermana era muy carnavalera. De hecho, mi hermana, fíjate que sale... En el año 2009, creo que fue, en el primer coro femenino de la historia del carnaval de Cádiz, con Lucía Pardo. A mí nunca me ha gustado el carnaval. Pero bueno, ya está. Está bien. Pero nada, yo tenía mis bandas de punk, mis cosas, estaba metido en los movimientos de ocupación, cosas de esas allí. Y ya está. Y cuando llegué aquí, a mí el flamenco me gustó mucho. En casa se mamaba, porque se mamaba el asunto. Y el flamenco también. ¿Qué pasa? Te voy a quitar el título de gaditano nacido fuera de Cádiz. No tienes derecho a decir. Entonces se mamaba. Y hombre, siempre ha gustado. ¿Qué pasa? Que yo llego aquí y yo, para mí, para siempre, pues, la música está ahí, es lo que estáis hablando antes del arte, ¿no? Yo estaba pensando para mí adentro, estaba diciendo el arte, ¿no? Y el arte, yo pienso que sin el arte no se vive. No se vive. Y aunque sea una melodía estúpida, o aunque sea con un quillo, hablando malamente y rápido, coge un mojón y mordearlo. Lo que sea, tú necesitas creativa, necesitas hacer cosas. Hay gente que tiene un cerebro para una cosa, hay gente que tiene el cerebro para la música. Yo tengo que estar cantando. Y yo un día, cuando llegué aquí hace 5 años, estaba yo ahí y me puse a cantar. Y un día pues, conocí a este que, bueno, nos llevó la vida a encontrarnos, ¿no? Y me escuchó cantar y yo, tú lo que tienes que ir a clases de flamenco. Y no, en verdad soy un poquito tímido, aunque no lo parezca. Y al final pues me enganché a las clases, hasta que tuve que dejar de ir. razones laborales. Yo ahora mismo no trabajo, estoy desempleado, no sé qué. Salimos a tocar de vez en cuando, nos ponemos en catedral, San Gregorio. Cuando queráis. Y por la después pasamos el número ahí para que se llame contrataciones. Eso, y sí, contrataciones el día 8, tocamos el 8 de febrero, de hecho. Hemos encontrado fecha él y yo, José y yo, en el entresuelo. Y básicamente, pues ahora parece que no. Yo por lo menos me he encontrado con esto. Lo que decía Marino también antes, flamenco se queda. Se queda. Y si lo tienes desde chico, como que te acompaña, aunque no te guste. Claro. Que tú seas lo más funky del lugar. Da igual. No importa, se te queda. Se te queda. Vale, vale, buenísimo. 8 y... de febrero. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Va por día. ¿A qué hora? A las 10. En el entresuelo. Libre entrada, libre entrada, gorra. Así que lleven metálico entonces. Sí. Es que lleven mucho metálico. Son pobres hasta para pedir, niños. O sea, es que... Sí, bueno, después lo recordamos, después lo recordamos. José Gómez, entonces. Pues hablas tú por mí. Mudito nació el día. Cuéntame, ¿cómo llegó la música a tu vida? Pues llegó hace... ¿De dónde eres primero? Porque... De Lorca, Murcia. Cada uno de diferentes sitios. Cada uno de sitios, su padre y su madre, sí. Pues llegó por casualidad, con 10 años, en quinto de primaria, un tutor nuevo que apareció. Y era profesor de música y apareció con una guitarra, se presentó tal cual y sacó la guitarra y empezó a tocar y a cantar. Y yo era el primer instrumento después de la flauta dulce y el xilófono que veía en directo. Y por eso siempre tengo la broma con mi amigo de si hubiese sido un clavicémbalo, yo tocaría el clavicémbalo ahora mismo. Claro. Y yo me acuerdo que me puse a llorar. Y estaban cantando mis compañeros y mis compañeras, Melendi, Estopa, yo qué sé. Coti, ¿sabes? O sea, sí, sí. La camisa negra de Juana, es que me acuerdo perfectamente. Y yo me quedé tal. Qué jovencito. Sí. Sí. Es que es muy sensible. Y joven. Pequeñito y sensible. Y bueno, y así fue. Y empecé y pues hasta ahora. ¿Y Paco qué? ¿Paco? ¿Tuvo algo que ver Paco en todo esto? Paco tuvo que ver, sí. Claro, yo al mes y medio, mi padre me trajo un disco de Camarón que salía en El País, en el periódico, que se llamaba Joyas del Flamenco. Y el primer disco era La Leyenda del Tiempo de Camarón. Entonces yo ahí me enamoré del flamenco. Porque yo escuché a Camarón, y no porque fuera Camarón, pero fue como... Porque no sabía que era Camarón, no, claro, como persona. Pero el cante, que es lo que a mí más me gusta, y a mí me encantaría saber cantar, y ellos lo saben, y fue como boom, ¿no? Como una hostia. Sí, si estaba cerquita, escuchaste a Camarón, ya está. Claro. Pero es que al mes siguiente, mi padre me trajo un disco de Paco de Lucía, que era una antología que era entre dos aguas, y yo me acuerdo que a la quinta canción estoy escuchando y digo, hostia, digo, esta canción. Y me voy al libreto y digo, aquí, ¿cuántas guitarras están tocando? Pensando que había tres guitarras mínimo. Sí. Pone guitarra, Paco de Lucía, digo, no, no puede ser. Siguiente canción, lo mismo, digo, no, aquí dos guitarras, no. Y era Paco solo, ¿no? Entonces, en ese momento fue como, hostia, eso se puede hacer con la guitarra. Y ahí la cabeza me hizo así. Claro. Te explotó. Ya está hoy. Básicamente. Bueno, chicos, tenemos, como habíamos hablado antes, acá dicen Salmorejo Yupis, dice, di que sí, chaval, eres un máquina. ¿A cuál de los cuatro, no? ¿A cuál de los cuatro? Porque se ponen esos nombres, ¿viste? Que ahora en Twitch no te pone tu nombre y apellido, ¿viste? Te pones nombres raros, entonces... Vete a saber, pero bueno, uno de ustedes es un máquina para alguien. Salmorejo Yupis. Ah, Yupis. Mi madre. Bueno, un saludo para Salmorejo. Y después quiere poner quién es, como para que al menos se le pueda saludar. ¿Yupis es el nombre o el apellido? No, acá no está por nombre y apellido, está por el nickname que te pongas. Que te ponga. Pero bueno, tómenselo personal cada uno y listo. O mejor, lo podemos demostrar. Que son unos máquinas. Bueno, aquí no hay ¿Qué les parece? No hay nada que demostrar, Claro que sí. Ha hecho el rayo Joselito la guitarra. Claro. José, demuéstrale, Joselito. ¿Le puedes bajar el micrófono ahí así se escucha bien? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Hacemos el mismo orden o qué? Venga, el mismo, sí. ¿Qué te va a hacer, Marino? Venga, yo voy a cantar unos tangos de Granada, ya que... Olé. Que aprendí con mi maestro. Bueno, un par de cosillas, algo cortito, ¿vale? A ver si se acuerda José. Mira, ¿puedo hacer una pregunta? Ay, claro. ¿Sí? ¿Qué quieres saber? O luego. Tengo una curiosidad un poco extraña. ¿Tenéis algún tipo de palo que os llame la atención o que sea como vuestro favorito, que siempre os guste cantar, tocar, escuchar? O... ¿Me lo podéis, o sea, os importaría decírmelo? Yo, por Soleá. La Soleá es mi palo. ¿De algún...? De estilo de Cádiz, sobre todo. Estilo de Cádiz. Aurelio Sellé, ese tipo de cosas antiguas. Eso es lo que voy a hacer ahora, seguramente, si Marino me deja. Sí, hombre, claro. Me gusta mucho yo nada, yo poquito, Antoñito, poquito voy a estar. Venga. A mí es que me gusta mucho, depende en qué... Lo mismo, lo que hablaba antes, ¿no? La música depende en qué estado esté. Me puede gustar un palo mucho más que otro, pero si estoy muy para adentro y quiero escuchar algo así muy profundo, la Seguirilla. La Seguirilla a mí me... No sé, me dice algo que los otros también me dicen, pero si está justo en el sitio... A mí como me gusta cantar, me gusta... A los tangos. Estoy muy cómodo cantando tango, porque es en verdad un 4x4 sencillo. Claro. No tan... Como gustarme escucha, me gustan mucho las alegrías, me encantan. Aparte que es como el sonido de mi tierra, yo lo escucho y como que me da morriña, ¿no? Claro. Y aunque no entre dentro del flamenco, el tanguillo de Cádiz me encanta. Olé, ¿cómo que no? De hecho, es lo que yo me voy a cantar. Bien hecho, los tanguillos. Más flamenco que... ¿Eh? ¿Sí? ¿Entra dentro? Sí, que hecho, claro que sí. Usted vale. No sabe lo que sabéis. José. ¿Y a ti qué? Ahí estamos. A mí toca, me gusta como guitarrista solo, la bulería. Yo creo que le pasa a todos los guitarristas. Ahora, para acompañar, estoy con él, porque es mi hermano. Hola. Me gusta mucho acompañar la Soleá, me gusta mucho acompañar la Seguirilla, sí, eso es verdad. O sea, pero tocar solo, bulería. Yo creo que le pasa a todo el mundo. O sea, la bulería es como... Es muy fiestera, tiene... No sé, es muy dinámica, tiene... Es la que llena el espacio, ¿no? Digamos. Sí. Vale, vamos entonces. Es muy versátil, ¿no? La bulería te puede hacer... Muchas cosas por bulería, ¿no? Que es muy versátil. Los tangos del maestro, vamos a hacer. Un poquillo, vamos. Done. verano de Montefrío. Ay, la pobre de esta gitana. Y ahí duerme a la orilla del río. Y ahí van cuatro gitanos por una caña. Y indica que muy bueno, muy bueno. Es que había que cortarlo, muchas gracias, chicos. Había que cortarlo muchas. Rápido, José. Que tú, dale, dale, que otro. Dale, estoy que emocionado. Podríamos estar aquí hasta. Te tira, claro, te tira de la lengua. Me tira de la lengua y digo otro y otro. Y no para, no para, los tangos no paran. Bueno, chicos, la verdad que se nos hizo rápido, como siempre. Pero esta escuela donde ustedes van, es una escuela donde ustedes van, ¿no? Buen punto. Cuéntanos un poquito de eso. Es la escuela de cante y de guitarra de Huetor Vega, de la Garrotín. Peña de la Peña La Parra. Y uh-huh. La lleva la empresa la Garrotín, que del Tente, de Vicente Márquez, que es un pedazo de guitarrista, un pedazo de maestro, un pedazo de buena gente. Y nada, la verdad es que allí solemos estar en el cante los lunes y creo que los martes hay. Los martes hacemos una chill también. O, bueno, en fin, hay. Hacen en varios sitios. Pero todo esto, pues. El otro maestro es Sergio Cuesta, que es un alumno de Antonio Gómez Colorado. Y Antonio estuvo ahí. Bueno, Antonio se ha dedicado a la docencia de enseñar a cantadores profesionales y no profesionales. Uh-huh. 30 años, no sé. O sea, ha enseñado a muchísima gente a cantar. Y hay mucha gente que, gracias a Antonio, vive del flamenco, que ya es difícil, ¿eh? ¿Sabes? O sea que. Entonces, si yo no sé nada y quiero ir a ver qué tal, ¿puedo ir? Sí, claro, perfectamente. Sí. Los lunes a las 8. Vale. Recordemos. En Huetor Vega, en la Peña La Parra. La Peña Flamenca La Parra. Y en Monachil a las 6 de la tarde. Los martes en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Creo que tienen también clase. Ya esa. Ya son las de cante. Y luego de guitarra, pues tienen también. Tienen también varias. Vale. ¿Y ustedes suelen juntarse a tocar? ¿Son ustedes cuatro nada más? ¿Hay otras no. van como rotando o tienen diferentes tipos de grupos que con los cuales tocan? ¿Cómo hacen eso? No en las clases, ¿no? En general, dicen. Claro, en general ustedes, sí. Bueno, yo creo que todos los conciertos que he dado de flamenco han sido con José. Es decir, no he tenido otro guitarrista de flamenco, después de otras cosas, pero claro, las otras cosas hace 20 años que no me subo en el escenario, o sea que de flamenco punk. Que llevo, sí, más de 20 años que empecé con el flamenco, que tocando conciertos llevaré 5 o 6 años, que es del tiempo que conozco a José. Marino. Yo prácticamente lo mismo, o sea, yo lo que hago lo hago con José o porque me llama Antoñito y me dice yo qué sé, en ocasiones ha pasado, tío, que he dado 3 conciertos seguidos, vente hoy a echarme un cable y lo hacemos entre los dos y cosas así, porque yo el flamenco, pues, a ver si me entiende, que no me importa cantar en público y tal, pero vamos, como que me gusta más para mis fiestas personales con mis amigos particulares, sí. Y... Hombre, yo donde me disfruto también más. Claro, claro. Ahí es donde disfrutamos. Pero que a ti también, me refiero que a ti también te gusta... Pero el gusanillo de darlo... Eso, de dar del artisteo, ¿no? Y todo sí. Eso, que a mí no me importa, es lo que te digo también, pero que no le pongo yo energía... A eso, ellos ensayan, tienen su repertorio, se buscan sus bolos, ¿sabes? Yo eso sí, pues, sí. Con José no lo he hecho, pero si puedo siempre estoy apoyándoles con ellos y el Antonio si me ve por ahí siempre me dice tú a cantar o termina conmigo, hacen una letrilla bulería, siempre unos sube. Fandangos, siempre me invitan y yo encantado de que tenga la confianza también de eso y decir, no, mira, que este se va a ir a cantar y no va a joder el concierto, ¿no? Claro, claro. Importante detalle. Entonces Jesús y José sí van a tocar ahora, que habían dicho, anunciado, el 8 de febrero en Entresuelo. El día 8 de febrero en Entresuelo y ¿a qué hora? Fines de semana también en Catedral y San Gregorio. San Gregorio, perfecto. A las 10 de la noche en Entresuelo, sí. El 7. Dijimos, el 8. El 8, perdón, el 8. Vale, buenísimo. Ahí estaremos entonces. Ahí estaremos también. ¿Dónde los pueden seguir en alguna red social o algo? En el Instagram de José. Yo mi Instagram es privado, no, aunque lo tenga abierto y esas cosas no pongo nada, entonces para ¿sí? Tonterías que pongo yo tal. En fin, estás dando cuenta que es José. Es José. El jefe José, eso que lo tengáis sí, claro. Sí. Y en su canal de YouTube. No voy por convenio. José Gómez, ¿cómo es? José G. Guitarra. José G. Guitarra. Igual está etiquetado en Instagram de Parlantes Chinos, pero por si las dudas, ahí si quieren contactarlo. Para shows, para fiestas. para fiestas. Vale. ¿Les parece que esto les propongo algo? Les propongo un sueño. Tocamos. Venga. Viste como siempre, nosotros somos así. Nosotros, viste, gané el mundial yo, viste, así que somos así nosotros. Tocan algo. Y vamos a tener que cortar en algún momento, calculo que llegan igual a tocar una, y vamos a tener que cortar la transmisión de radio, pero la gente que nos sigue en Twitch los va a poder seguir viendo y tocan otra cancioncita más. No, perfecto, ¿parece? Pero que cante sí, pero ahora que cante Jesús, que canta muy bien y que... No, hombre, que... No. Igual queda todo grabado sí. Y va a salir bien, todo, que solamente que en los de la radio... Los que están escuchando solamente la radio van a tener que ir a escuchar el podcast luego. No se lo pueden perder. A mí me podéis escuchar en YouTube. Claro, también. A José no. A Jesús no. Entonces Jesús, canta ahora que te van a escuchar. Pala. Para los de la radio. En YouTube, Antonio Spin y José Gómez. Para los de la radio. En YouTube. O como se pronuncie. Vamos ahí, Jesús. ¿Está bien? Venga. Pero bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, acá en Twitch todos muy contentos. Joker Slayer dice, esto es puro arte, gente. Esta gente lo que tiene es mucho arte, como se dice por allí. Pilla, jaja. Sigan rompiéndola. Sigan rompiéndola. Y bueno, nada, acá está gustando mucho. Ole, qué bien toca, dice Salmorejo Yupis. Está full, está metido, está metido. Salmo. Que nos venga a saludar y traer salmorejo. Bueno, chicos, ya dijimos las redes, ya dijimos todo. Creo que nos despedimos y vamos con el tema, a ver si entran en estos tres minutos y un poquito más. Bueno, tenemos tiempo de sobra. Para esto hay tiempo de sobra. Vale, ¿les parece? Chicos, gracias por haber venido, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Ahora nos despedimos con ustedes. Gracias Rena, por estar acá. Te esperamos el programa que viene. Estaré. Te comprometemos. Augusto, que bueno, ya no entraba en la mesa, que está por ahí atrás. Gracias, Martín. Gracias a vos. Y sigamos con esto. Exactamente. Bueno, Juana también ahí se despide. A mí no me habían preguntado qué era el arte para mí, pero yo siempre lo resumo cuando termino el programa en Somos el Arte que Hacemos y nos vemos el jueves que viene. Todos ustedes, chicos. Muchas gracias. Sí. ¿Qué? ¿Que hacemos un cante más, no? Venga, por su... Pero claro, pero fíjate eso, que macho. Bolería. Fíjate. No. Yo he dicho que iba a hacer soleado. Claro. Es que fíjate, si se me ha hecho corto, que cuando he dicho, digo, hostia, antes de que acabemos, que cante Jesús, que tal. Y digo, coño. Y luego, mientras estaba cantando, se te digo, ha hecho corto, si, no, que soy corto. Claro, digo, si Antonio cantado. No ha cantado, tío. O sea. Pero por eso he dicho que a mí me pueden escuchar en YouTube. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Yo pensé que lo decía en broma eso. Seguimos en vivo, así que. Ah, vale, perfecto. Ya puedes afinar la guitarra.